tiempo entumido, tanto tiempo perdido. Las formas que pude hilar se van a olvidar. Aquí los ríos prenden las cuerdas y los martillos se unen para formar el tejido umbral. Mi cuerpo estará. Mi cuerpo estará. Notas cruzando notas, sueño abriendo al despierto, las risas de algunos pobres que no estarán. Cerca del manto sutil, de la sangre derramada, por los instrumentos viejos de la verdad, mi cuerpo estará. Mi cuerpo estará. Prendo las cuerdas del piano ermitaño del tiempo. Me desplomo con su sonido, derramo gotas de sangre. Estas mañanas te tocó la puerta un rato, las señas que tú me das me hacen ver atrás. Tantas cuerdas pulsadas, tantas teclas tocadas, tantos colores grises que ahora se van, hoy los dejo atrás. Hoy los dejo atrás. Prendo las cuerdas del piano ermitaño del tiempo.